mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cuando los israelitas se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán, vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus tres hijos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astoret y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bet-San. Pero cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Bet-San y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes, y ayunaron por 7 días. Cenamos. Primera Samuel capítulo 31, versos 7 al 13. Todo Israel quedó aterrorizado e incluso huyeron de sus ciudades, y los filisteos tomaron esas ciudades. La victoria de los filisteos había sido completa. Mataron al rey y tomaron los territorios nuevos. Sí, eso es lo que pasa cuando un líder se aparta del Señor. Por eso la Biblia habla muy fuerte a los líderes a mantener su integridad y fidelidad delante de Dios, ya que si estos líderes caen, hacen caer a mucha gente. El Señor nos ayuda a cada uno para que nunca nos apartemos de Él y seamos de buena influencia para los que nos rodean. Gracias por acompañarnos en este primer libro de Samuel. Ya que el libro de Samuel en el Tanakh es un solo libro, continuaremos con el segundo libro de Samuel. Abrochate el cinturón de seguridad y vamos con todo.